todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejaré en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana al volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas, el camino de nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, que se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Y servirle no. a la comunidad. Estamos y regresamos a la 104.7 FM Radio Santana y a través de la www.radiosantana.org. Y seguimos con nuestros amigos motivadores que nos van a desmotivar con lo que traíamos motivado, y si no, no va a ser una motivación. No le entendí nada, Lalo, pero el día de hoy estamos con el tema Rompiendo cadenas. Segunda pero parte. también tienen otros temas, ¿verdad? Claro. Y los vamos a invitar para que sigamos platicando con otros temas. Y ahorita al final nos platican de los otros temas y continuamos con quitando cadenas. ¿En qué nos quedamos? Disculpe, señor. Bueno, estábamos hablando de cómo nosotros tenemos que aceptarnos de que sí tenemos cadenas, de alguna manera las tenemos, ya sean sociales, culturales o mixtas, y que tenemos que ir desencadenándonos de una por una. ¿Cómo lo hacemos? Hay varias maneras. Primero, reconocer. Y buscar cuál es una de las más importantes en reconocer, porque puede ser una tan sencilla como le dicen, oh, tú no lo sabes hacer. Entonces uno dice, ah, no, pero yo siempre hago todo. Entonces, como que automáticamente rompió la cadena y dijo, yo lo puedo hacer. No lo vio como que le golpearon la cara. Pero en otras sí puede ser más agresivo. Hey, tú eres un tonto, eres un estúpido, mira a tu primo, no sabe ni leer. Y entonces cuando se pone a leer, y se trabó y se quedó trabado en primer grado, segundo, tercero. Y cuando llega grande, no quiere leer en público, no quiere hablar en público. ¿Por qué? Porque ya está atorado de algo que en el subconsciente de él lo, metió, lo acomodó y lo puso bien puesto para no dejarlo salir. Ahí es donde tenemos que empezar a aprender cómo sacarlo. Yo le voy a hacer una confesión. Yo naturalmente era izquierdo. Yo nací así. ¿Tú eres zurdo natural? Soy zurdo. Yo también, yo era zurdo. Pero mi papá a trancazo se lo quitó. Unos cocotazos y con esa mano no se come. Oh, imagínate. La mano del diablo. Ahora, lo que me pasa es que yo cuando salgo de un sitio pierdo la noción de ubicación. Sí, porque era natural. Bueno, esos ya son algunos factores neuro. Eso es otra cosa, eso ya no, sí, son algunos eso factores. Eso se llama Alzheimer. Demencia senil. Sí, ya esos son tomando unos puntos y factores más un poquito más profundos al nivel de neurológico. Es cierto que nosotros cuando somos nos traducen de un lado para otro, nos cambian las imágenes, nos cambian los colores, nos cambian todo esto, porque nosotros tenemos algo importante. Hay personas que aprenden por la forma táctil, hay otros que por la forma visual o auditiva. Tenemos diferentes maneras de aprender. O sea, no podemos ver un mono nadando en el mar o un delfín subiendo un árbol. Eso es lo que quiero decir. Nosotros estamos diseñados para hacer determinadas cosas y en esa cosa somos expertos. Y entonces nos desprograman en otras. Y por eso no podemos realizarnos como seres humanos, porque no somos ni el mono ni el delfín. Somos seres humanos que tenemos esa capacidad de abrirnos a nadar en el mar y a subirnos en el árbol y a tirarnos de un paracaídas y aprender a inventar muchas cosas. Y estas otras seres no lo pueden hacer. Están especialmente para cada cosa. Pobre, ya entendí. Con razón soy tan malo para la gaita irlandesa. Sí, no puedo tocar. Pero puede tocar guitarra. Sí, claro. Exactamente. Entonces ahí es donde está la diferencia, que nosotros somos buenos para muchas cosas. No las desarrollamos por esas razones. Nos han dicho, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo, no lo hagas. Y nos lo dicen en la iglesia, en la escuela, el padre, el sacerdote, el ministro, quien sea, el vecino también. Y ahí es donde nos atoramos. Y ahí está, entonces, ahí está una manera de que nos programan con palabras. Soy zurdo. Ay, cuando, para otros. Cuando practicaba karate, yo peleaba, mi guardia era zurda, así. Y para darle al patín, también soy zurdo. Para ciertas cosas, para comer tacos también, pero para soltar con la derecha. Sí. Entonces, hay ventajas y desventajas. Pues, entonces, como decía Jorge, reconozcamos que tenemos esto. Reconozcamos de dónde viene, dónde procede esa falla. Puede ser nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, un vecino que nos dijo esto negativo. Como hay en la misma Biblia, ¿verdad? Que si no la sabemos interpretar o no sabemos ubicarnos, tenemos algunas nos desinformamos. O alguien nos los enseñó de diferente manera, ¿verdad? Que un rico no puede entrar al cielo y cosas así. Entonces uno dice, tengo que ser pobre y feliz. Así de sencillo. No, tengo entonces, que Jesucristo lo mataron. Entonces sí, empezamos nosotros a ser parte de estas fallas socioculturales y un sinfín de cosas que llegan a ser emocional internamente. La otra es perdonar a las personas que nos han afectado. Ese es uno de los puntos más importantes para nosotros liberarnos del problema. Sí, eso sí. Ese sería otro punto de llegar y decir, mi papá hacía esto por mí. Pues yo me recuerdo que mi abuelo le decía a mi papá esto, a un tío se lo decía con razón. Ahí yo vengo jalando esto y ahora yo se lo hago a mi hijo. No. Corto acá. Corta la cadena. Aquí cabría también esto de que perdonarte a ti mismo. Claro que sí. Sí, sí. Es el perdón. Hay que empezar por el perdón. Exactamente. Somos el templo nosotros de llegar para pasar en bien las cosas. Nosotros tenemos que estar bien. Yo no puedo repartir 4 coras aquí y quedarme sin nada. Si tengo un dólar, les doy 3 coras al que ganó y me quedo con 1 cora por lo menos. Decía mi mamá, el que da lo que tiene, a pedir se queda. Sí, claro. Entonces totalmente siempre puede uno dar, pero siempre conservando la parte de uno, ¿verdad? Sí. Porque es parte hasta bíblica. Exacto, el amor empieza a amarte a ti mismo. Si tú no te amas, si tú no te respetas, ¿cómo quieres que los demás te respeten? Claro. Pero ahora, ¿por qué no nos amamos y no nos respetamos? Ahora otra vez volvemos por la manera en que nos hablaban en la casa, en la escuela, eres un burro, eres un cabezón, eres un puerco, no puedes. Entonces, es una manera de programar las palabras. a veces dicen, prefiero un golpe que una palabra, ¿no? Porque las palabras se quedan en el subconsciente. Para sí. Toda la vida. Entonces, las palabras es una manera de programarnos o de lo que somos ahorita, las palabras. Otra cosa es por lo que escuchábamos simplemente en la casa o en el entorno en donde nos educaron. Entonces, lo que sentíamos en las situaciones también, en lo que vimos. Muchas veces éramos pequeñitos, pero veíamos lo que estaba sucediendo y todo eso nos programó a lo que somos ahorita. Entonces, si ya reconocimos eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decidir aferrarnos a volver a aprender, a volver a nacer. ¿Y cómo? La misma manera como nos programaron. Volver a nacer. Con palabras. Volver a nacer. Con palabras. Sí. Con palabras. ¿Pero quién nos va a decir las palabras? Entonces, vamos a ver las técnicas. ¿Qué técnicas tenemos para volver a programarnos? Y recordemos que el inicio es, entonces, es un hábito. El hábito, como pensamos, es un hábito. Como hablamos, es un hábito. Porque lo oímos muchas veces. Nos comportamos como lo vimos muchas veces. Son hábitos y costumbres. Entonces, sí, tenemos que decidir cambiar esos hábitos y costumbres. Tenemos que decidir decir algo. Por ejemplo, una persona que está, digamos, que quiere ir al gimnasio, que quiere mejorar el peso, pero trae desde el hábito, desde su casa, que había malas costumbres de hábitos de dieta, no hacen ejercicio. Yo entonces ella tiene que cambiar. Ella lo trae desde la casa. No hubo ejercicio, no comían saludable, se comían pues de todo, sin medida, nunca se hablaba de nutrición. Entonces, son hábitos. Y dicen, no, ¿saben qué mejor? Hoy cerramos la puerta. Hoy cerramos la puerta. Pero está como ya se lo está reconociendo yo. Ahora, no vamos a culpar a nuestros padres. Hicieron lo mejor que pudieron, ¿verdad? Como dijimos, los vamos a perdonar. Hicieron lo mejor que pudieron, pero ahora yo soy responsable. Y es una palabra en inglés que dice responsible, capaz de responder. Entonces ya, no me gusta quizás mi peso, yo quiero cambiar mis hábitos alimenticios, voy a decidir, y entonces yo tomo la decisión de cambiar. Pero a ver, ¿eso cómo se le llama? Porque ya me confundí un poquito. Mira, suena muy egoísta. Permítame lo que decía, si me permites. Es muy fácil y creo que es esto. Yo quería decir esto porque a veces suena muy egoísta, pero no lo es. Dice, primero tú, enseguida tú y después tú. Porque si no eres tú primero, los demás no van a tener nada de ti. ¿Cierto? ¿Aplica eso? El egoísmo es muy importante determinar qué es egoísmo. Porque por el egoísmo tenemos guerras, tenemos hambrunas, tenemos cualquier cosa negativa en el mundo. Porque cada quien, por su ego, yo soy yo. No quiere decir que seamos un Jesucristo o un Buda o un Mahoma o algo así, de que nos damos así al universo y ya está, nada más. Porque ellos son egoístas también, porque ellos también piensan en ellos mismos. Sí, pero yo digo en el buen pero sentido, ¿no? El egoísmo es bien importante saberlo usar. Es amarte a ti mismo. Ajá. Sí. Es que es, pero esa autoestima y egoísmo varían. Sí, es diferente. Pero debemos de amarnos nosotros primero, respetarnos nosotros primero. Para poder amar a los demás. Para tener una base. Si tú no te respetas, no puedes amar a los demás. Sí, para tener una base. O sea que hay gente que puede tener muy poca autoestima y un gran egoísmo. Son diferentes, claro, sí. Porque hay personas que usan el egoísmo o la autoestima como un acto de defensa. Y entonces pueden estar completamente desbalanceados. Se supone que si nosotros llegamos a neutralizarlo y a ponerlo a un centro que no es un centro nunca, ¿verdad? Podemos estar normales. Pero estas personas que tienen un ego súper alto y una autoestima, la razón es porque hay un rebote, feedback, un rebote en lo que son, que no se creen que son, y entonces ponen su ego arriba para aparentarle al mundo lo que no son. Ajá. Saludos para Donald Trump. Oye, que para ofenderte usan las mismas palabras que a sí mismo lo ofenden, ¿no? Somos el vivo reflejo de nosotros mismos, ¿no? Hay una táctica, una técnica que tal vez en el futuro la podamos ver en otras invitaciones, que es las técnicas del espejo, cómo hablarle al espejo y poderse identificar uno mismo. Son muy, muy duras, muy, muy agresivas, muy pesadas, pero enseñan mucho. Lalo, discúlpame, Sí, Lalo acostumbra hacer eso. La otra vez yo lo vi, estaba discutiendo con el espejo. Creo que ya se iba a golpear hasta que se dio cuenta que era un espejo. Ojalá que fuera cierto. Porque esas energías que nosotros desprendemos en ese momento son las que nos liberan de un montón de problemas endocrinos, principalmente, o sea, dentro de nuestro sistema, y nos ponen el estrés, no los baja completamente, o sea, el sentido de atención no los pone más activo. Es como hacer ejercicio, como ir al gimnasio, levantar pesas o correr o esto, es lo mismo empezar a hablar con el espejo e insultarlo y de todo, o hablarle bien, sí. Es según lo que vamos a querer de él. Amador le habla re bonito al espejo. Sí, yo tengo algo parecido, de que me gusta mucho hablar conmigo mismo. Sin espejo, nada más hablar internamente. Yo, o sea, yo estoy, a veces estoy trabajando. El monólogo. Y me pongo a platicar, o sea, conmigo mismo. Mi mismo. Ok, de los planes así que yo tengo y todo, pero... Bueno, es hablar el yo interior. Enrique, ¿saben ustedes que ahí se recuerdan que nos programaron con palabras? Es lo más importante saber que de niños fuimos programados mucho con palabras. Ahora nos vamos a volver a programar nosotros mismos. Y eso es algo muy importante. Y el usar yo soy tiene mucho poder. Sí. Ustedes saben que a veces decimos, no, es que yo soy flojo. Pues ya lo estás diciendo y te estás marcando y te estás programando. Yo soy burro. Hasta rato salen orejas. Entonces, cuando hablamos a nosotros mismos, Enrique, es importante decir yo soy y cuidar qué es lo siguiente que vamos a decir. Sí. Yo soy inteligente. Yo soy capaz. De hecho, ahorita por ejemplo, aquí va a estar la entrevista. O sea, yo tenía días pensando qué es lo que iba a hablar, qué es lo que iba a decir, todo. O sea, programando todo lo que... Y yo solo. Ya. Ok. O sea, a veces que voy manejando y voy pensando. Y voy formateando las preguntas que me pueden hacer ellos y las respuestas que yo voy a dar. Como una recomendación dentro de las técnicas de la programación neurolingüística, use el verbo, no solamente la mente, use el verbo. Utilice la palabra. La palabra es la más poderosa que existe. Entonces, cuando va en el carro, a nadie le importa si está hablando por teléfono o va hablando solo. Y vaya hablando, diciendo, haga sus diálogos. Yo hablo, no lo pienso. Pero escúchelo, porque empleando, está empleando su voz, está empleando su sentimiento y está empleando el oído. Y todo esto lo que hace es que lo motiva a estar mejor ambiente. Sí, o sea, yo todo, por ejemplo, voy pensando las preguntas que me pueden hacer y voy contestando, pero yo voy hablando. Oh, okay. O sea, voy hablando yo, eso es yo bueno. Conmigo mismo. O sea, no nada más las voy pensando, no, voy hablando como si llevara otra persona que me está haciendo las preguntas y estoy formando. Yo les voy a hacer una pregunta a todos. ¿Ustedes qué creen que fue primero, el pensamiento o la palabra? ¿Qué es primero? ¿Lo pensamos o lo hablamos o lo hablamos y luego lo pensamos? ¿Qué piensas? Pues casi siempre hablamos en vez de pensar. La palabra fue primero, aunque debería de ser al revés. Yo pienso. A ver. La palabra. ¿La palabra? Bueno. Sí, la palabra. Pensamiento. Depende. Pero... Si estás entendiendo algo, ¿verdad? Depende, porque... Depende, Lalo. Hay en muchas ocasiones en que piensas lo que vas a decir. Depende el ánimo en que te encuentres, porque a veces te encuentras enojado y hablas sin pensar. Sin pensar. Pero cuando estás bien y vas a hacer algo, piensas primero qué es lo que tienes que decir. Yo pienso que es el ánimo cuando es lo que sale primero, la palabra o el pensamiento. Bueno, ahí va. Muy bien. Lo que nosotros hablamos, aunque decimos hablé sin pensar, es realmente el programa que traemos en la mente. O sea, no decimos nada que no traemos en la mente. Y otra vez decimos, porque ya lo vimos, ya aprendimos a cómo reaccionar en ese momento. Por ejemplo, tú ahorita si me dices algo que me ofende, yo ya voy a aprender yo cómo aprendí, cómo reaccionó mi mamá, cómo me reaccionó mis hermanos, cómo reaccioné con ellos. O sea, lo traigo en el subconsciente. En ese momento no me acuerdo, pero el subconsciente sí se acuerda. Entonces, realmente ya lo traemos en el pensamiento. Todo lo que nosotros vemos aquí a nuestro alrededor empezó con un pensamiento. Todo, no hay nada aquí. Esa reunión que tenemos aquí, esas gorritas, él las pensó, él las diseñó en su mente. Todo empezó con un pensamiento. Aún aunque sea, parece que es de repente que sacamos algo, no, ya lo traemos en la mente. Lo traemos en el programa. Y eso es por eso tan importante de saber que nosotros tenemos un programa en el subconsciente que si no estamos conscientes, resalta. lo que dijo Lalo. Si nosotros no usamos la parte creativa, ¿cuál es la parte creativa? ¿Quién es el líder? Ahora otra pregunta. ¿Quién es el líder? ¿El consciente o el subconsciente? El subconsciente. Levante la mano, ¿quién dice que el subconsciente es el líder? ¿Quién es el líder? El consciente. Pues, está llevando la contra ustedes. Pues les voy a tener una noticia. El subconsciente es el consciente es el líder. El consciente es el líder. El consciente es el líder. El consciente es el líder. ¿Por qué el consciente es el líder? Porque el consciente es la parte creativa que nosotros tenemos. O sea, si nos morimos, nos morimos y se acabó todo. Pero yo aquí... Nada más, un ejemplo sería, si te duermes, estás dormido. Ahí es el subconsciente. El subconsciente es el que controla. El toma el control. Ajá, es el que toma controla. El control. Pero mientras estamos despiertos, el consciente es el líder. Pero ahora fíjense bien. El estar moviendo las manos y todo Lalo, es el subconsciente. ¿Qué dijo Lalo ahorita? Si alguien me hace enojar, yo hablo sin qué, sin pensar. Entonces, ¿quién reaccionó allí? ¿El consciente o el subconsciente? El subconsciente. Entonces, el consciente es el creador, el consciente es el que decide. Entonces, cuando el consciente está viviendo, y eso va a ser otro tema, cuando el consciente está viviendo en el pasado, me dijeron, me hicieron, hubiera, qué triste fui, o está viviendo en el futuro, ¿cuándo me case? ¿Cuándo me saque la lotería? Por un poquito me saco la lotería. Ajá. Entonces, manda a saludar este. ¿Quién? Un amigo que tenemos es Pulque Alemán, es de una banda de rock, se llama Spectrum. Que nos invite a su concierto. Pero es lo que dice. ¿Qué dice? Es que siempre saca cosas. Dice, Nel, las guerras son por poder y la tercera guerra mundial va a ser por el agua. Bueno. ¿Por qué no eres un pulque normal? Porque no es un chamaquito normal. Sí. Bueno, acabamos de entrar, viendo toda la temática que hemos hablado en este momento, en estos minutos, hemos llegado al punto número 3, realmente, que es cómo nosotros ir buscando dentro de nosotros mismos, dentro del ambiente, dentro de libros, consultas, por medio de estos programas, irnos educando de cómo irnos saliendo para romper esas cadenas. Es el punto 3, exactamente lo que estábamos ahorita. Estamos informándonos para quitar información que no queremos y empezar a introducir formatos nuevos. Entonces, ahorita entramos al punto 3, que es exactamente ese. Es empezar a buscar ayuda, escuchar testimonios, escuchar grabaciones, discos, leer libros, preguntarle a la gente. A ver, pero ahí estamos otra en pregunta. ¿Cuáles días de la semana o del año son los únicos que ustedes no pueden hacer eso? Cambiar su programa, cambiar sus paradigmas. Solamente hay dos días. Sí, cambiar tu vida. Cambiar tu rutina, cambiar tus hábitos, tus costumbres. Solamente hay dos días a la semana, al mes, al año, que no puedes hacerlo. No buscar ayuda, buscar cambio. ¿Cuáles son esos dos días a la semana? ¿O al mes, o al año? Sábado y domingo, y si es día festivo, pues ya es un... Sábado y domingo, ¿qué opinan nuestros radioescuchas? ¿Qué días no se puede hacer nada, el cambio? Yo pienso que el ombliguito de la semana es donde estamos en la rutina. El miércoles. El miércoles, en la fin de semana, ¿alguien da más? Lunes y viernes. Para cambiar. Por eso dicen que el lunes ni las gallinas ponen. Bueno, Enrique. Bueno, hay dos días a la vida. Que no se puede, en la vida, a la semana, al mes, al año, la vida. Hay dos, solamente dos. Yo pienso que es el último del año y el primero del año. No, hay dos. En la vida de uno en general. Cuando naces y cuando mueres. Bueno, casi, cuando, bueno, le voy a decir cuándo. Ayer y mañana. Un aplauso. Ajá. Ese es dos, ese es dos. Ayer no se puede hacer nada. Y el pasado no sabemos si va a llegar. Entonces, hoy es el día de decidirnos de cambiar lo que querramos cambiar. Con decisión, con conciencia, porque es la creadora. Si la conciencia anda distraída en el ayer o en el mañana, ¿quién creen que va a funcionar? ¿Quién creen que va a salir y hacer la vida? El subconsciente. El subconsciente vive en el pasado y el subconsciente está en la expectativa del mañana. De lo que le va a enseñar el consciente. El hoy, el presente es el consciente, ahorita, porque es el único que tenemos. Ahorita es el momento de crear lo que nosotros querramos crear en la vida, hoy. Entonces, los únicos días que no se puede hacer nada es ayer y mañana. Hoy, Lalo. El presente el es hoy. El que tiene el poder. Y si estás presente con conciencia, eres creador. Tú puedes crear tu vida a tu antojo. Hoy tú puedes decidir, bueno, a ver, me va mal económicamente, no me gusta mi trabajo. ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedo hacer? Y eso es un tema muy importante que nosotros queremos hablar con nuestros radioescuchas. Tiene la respuesta. Él tiene la respuesta. Enrique ya es autoempleado. Es un empresario. Es un empresario. Entonces, hay mucha gente allá afuera tiene miedos que trae y no sabe de dónde. ¿Por qué sus finanzas están tan mal? ¿Por qué? Porque está viviendo en el pasado o está viviendo en el futuro. No sabe que ahorita está el poder, ahorita puede ser el cambio, ahorita puede ser algo nuevo, emprender algo nuevo, ser un emprendedor de su vida, ser un arquitecto de su vida. El día de hoy es el día más importante que tenemos para hacer y realizar hoy todo lo que queramos. Hoy. Hoy. A lo mejor hoy se muere. ¿Sí? Ya, pero sí. Es hoy. Pero es hoy. Es el presente. Entonces, ¿preguntas o comentarios? Comentarios, si no soy, entonces. Un saludo hasta Perú. Si no eres tú, entonces. ¿Quién? Ah, Perú. Perú. Un saludo para Perú. Un saludo hasta Guadalajara. ¿Sabe una cosa? Es muy interesante todo eso. Ahora veo por qué me molesta mucho a veces cuando me hace comentar mi esposa. Ay, es que se me olvidaron las sandalias de la niña, va a cantar y le molesta mucho los zapatos ya que llegamos al sitio allá por allá, una hora de camino, le digo mejor que otras sandalias, es más fácil, ¿no? Vamos a una tienda ahí. ¿Pero por qué dices yo que por qué te dices cuenta? O sea, ¿qué te dices cuenta? Me molesta mucho eso, digo, es que ya quedó allá, déjalo ir. Ya no hay remedio, ¿verdad? Sí, yo le presto las mías. Y sí, ciertamente, inconscientemente estoy un molesto, ¿no? Sí. Y son las cosas que, y después, mejor comprarme una sandalia, ¿no? Que es lo más fácil. Uh-huh. Llegando a un cuarto punto. Un cuarto punto es el buscar ayuda profesional. O sea, después de que hemos buscado ayuda nosotros mismos, que nos hemos autoeducado, programado nuevamente, es si no salimos de ese encadenamiento, entonces si ya vemos que no damos por una, es buscar ayuda profesional. Sí. Es cuando tendrían que empezar a buscar lo que son la consejería, como damos nosotros, consejería, o ir a buscar ya médicos, y si no, entonces psicólogos, y si no, al final, ya psiquiatra. Hasta psiquiatras. Si no, que vengan con nosotros aquí. Y si no, ven aquí en la radio. O sea, es cuando no tienes la llave y vas con el cerrajero para que te abra la llave. Que ya exacto. Llegó al punto en que ya no se pudo meter por la ventana ni debajo de la puerta, no sabe por dónde meterse. O rompí la llave y valió. Exactamente. Bueno, algo muy importante que dice mi compañero, hablando de la familia, de la pareja, a veces hay mucho abuso emocional, sexual, físico, en una pareja y la mujer no se va. ¿Por qué? Porque no tiene ayuda, porque no sabe. Sí, ese es el paradigma. Sí. Pero nosotros le decimos que hay mucha ayuda. Aquí en este país hay mucha ayuda para que se vaya, para que no esté allí con una persona que le hace daño, ¿verdad? Que una persona tóxica. Ahora, yo les voy a decir, en toda situación hay tres opciones para decidir. Mire, se las voy a decir, porque a no va a ser muy difícil que las adivinen. Venga, venga. Hay tres opciones, por ejemplo, en el matrimonio. Tengo la opción de quedarme y aguantarme como está la situación, o sea, llorar, aguantar mi cruz, ¿verdad? Pensando que no hay solución, esa es una opción. La otra es quedarme, pero buscar ayuda profesional, como dice mi compañero, ir los dos, si vale la pena, si la persona vale la pena, que es un abuso tremendo, ¿verdad? Vamos y buscamos ayuda con su líder religioso, un psicólogo. Yo no buscaría. Bueno, como cada quien quiera, ¿no? Bueno, buscar ayuda. O sea, quedarse, pero para que mejore la cosa. Y la otra, ¿saben cuál es? Irse. Irse. Totalmente, o sea, irse. Yeah. Irse de allí, ¿no? Sí. Y eso, si se fijan, y tenemos... Mira, si se fijan, eso va de todo. Va de la pareja, va del trabajo, va de el entorno con tus amigos. Si tienes amigos, un joven, que si nos está viendo un joven, que tiene mala influencia de amigos, que lo invitan a drogas y eso, váyase. O sea, si no puede ayudarlos a que ellos cambien. Si se va a unir a ellos, bueno, ya sabe lo que le va a pasar. Porque la persona que decide quedarse en el matrimonio, con los amigos tóxicos, en un trabajo que no es feliz, ¿cuál ustedes creen que va a ser la consecuencia? O sea, va a estar la infidelidad, infelicidad, y va a seguir la cosa igual. Y entonces todos los que están a su alrededor empiezan a tomar patrones de estos para seguir ligándose a nuevas cadenas. Pueden ser los hijos, pueden ser los mismos vecinos, los mismos familiares, que empiezan a tomar nuevas cadenas y ponérselas al hombro. Entonces ahí es donde viene el problema. Estábamos hablando de lo que es personas tóxicas. Tenemos temas como qué son personas tóxicas, como un narcisista. Por ejemplo, un narcisista es una persona tóxica, y podemos hablar en el futuro temas de estos. Son bien importantes, sí, porque claro, es donde más se desarrolla la violencia doméstica. La violencia doméstica está en la parte de... Yo, así como lo ven, así, mi hijita viene así, dulce y todo. Es bien tóxico, él. Es bien tóxico, nomás que hay que saberlo. Andar con con razón veo un casco allá. Sí, es el como lo tiene al frente. A ver, ahí va otra pregunta. A ver. Ustedes, ¿por qué creen o qué creen que el hombre está o la mujer es su primer objetivo en esta vida? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que desea lograr en esta vida? La mujer, ¿qué es lo que desea en esta vida? El hombre, la mujer, un ser humano. ¿Qué es lo que está buscando en esta vida? ¿Qué es lo que busca? Subsistir. ¿Qué más? Una felicidad. ¡Eso! La felicidad. Ustedes se fijan. Nos casamos porque queremos que vamos a ser felices. Vamos a un trabajo porque queremos que vamos a ser felices. Compramos una gorra porque nos hace sentir felices. O sea, la felicidad. Pero muchas veces la felicidad se busca ¿en qué? En las cosas materiales. Se busca... nuestras expectativas. Eso, porque se busca afuera. Se busca en el consumismo. ¿Cuántas personas hay que tienen que comprar? Porque si no... Con su mismo pantalón. Con su mismo pantalón, dice, ¿verdad? Sí. Mira, nos mandaron muchas estrellas. Entonces, la felicidad, claro que nos gusta a todos vestirnos bien y comer rico y tener una persona que nos complemente, pero no una persona que digamos, voy a ser feliz con él, voy a ser feliz cuando trabaje, voy a ser feliz con la gorra. Tengo que ser feliz yo. Es una decisión. La felicidad es una decisión que llevamos dentro. Y es el sentimiento más elevado que una persona puede tener. Ahora, los hábitos nos llevan a la manera en que pensamos. Como pensamos, es la manera en que vamos a hablar o la manera que vamos a reaccionar. ¿Verdad? Lo que pensamos, pero también lo que nos va a hacer sentir. Si usted amanece en la mañana y se siente triste, usted va al trabajo, se supone que va al trabajo porque va a ganar dinero y se supone que va al trabajo para ser feliz, pero no es feliz. Si usted hace todo lo que hace, pero no le causa felicidad, ¿no se ha preguntado usted por qué? O sea, tiene una esposa maravillosa porque se casó con la persona que está, y a lo mejor tiene un trabajo que le gusta, le pagan bien, pero no tiene felicidad. ¿Qué está faltando? ¿Qué está sucediendo? Si todo lo hacemos para ser felices, ¿por qué no tenemos felicidad yo? Porque yo creo que el control está en mí, ¿no? Sí. ¿Qué estará pasando dentro de nosotros, yo? ¿Qué estará pasando? Creo yo que si empezamos a mirar las cosas por mí mismo, digo, yo, mi responsabilidad es cambiar en mí las cosas malas que hay para poder transformarlas en algo bueno, ¿no? Y dejar de pensar de que la gente tiene que someterse a pensar de la misma manera que tú piensas. ¿Qué dije? Exacto. Que sí, la gente, sí, bien, ¿no? Sí, dejar de pensar que alguien tiene que pensar como tú piensas. Que hay, son y que unos... tiene que actuar como yo actúo, sí. Que tiene que tener los mismos gustos que yo tengo. Uh-huh. Están inspirados. Está inspirado. Con la práctica yo. Entonces, ¿dónde está la felicidad, jóvenes? ¿Dónde está la felicidad? La felicidad está dentro de uno. Dentro de uno. Es una decisión. Déjame recordar lo que he aprendido. La felicidad es una decisión que todos tenemos que tomar. ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿Mañana? Hoy. No ocupamos de nadie, no ocupamos de nada para ser felices. Es una decisión y nuestros sentimientos nos van a hacer, no son el detonador, es la clave que nos va a hacer sentir que estamos pensando. Pensamos más de 60,000 pensamientos, dijimos, y está comprobado. Véanlo en YouTube, búsquenlo. A qué madre le preguntó y cómo sí, sabe. Sí, somos sabemos. Y miren, y esos pensamientos dijimos que eran negativos, eran frustrantes, eran... Porque es lo que traemos en el programa, que a veces son cosas que ni nos acordamos desde niños. Entonces, nuestro sentimiento nos va a hacer darnos cuenta qué estoy pensando. Entonces, no se preocupen por los 60,000 pensamientos. Procuren pensar por qué estoy triste. Y entonces cambien lo que están haciendo, cambien de trabajo, cambien de ámbito, cambien de amigos, cambien de hasta todo. Hasta cambien de pareja si les, ¿sí?, va mal con la pareja, ¿eh? ¿Ya? Exactamente. No, ¿por? Hay que, ¿sí?, tener límites. No hay que quedarse, ¿sí?, en lo, ya lo que dijimos. No hay que quedarse en lo nocivo. No le estás dando idea a las cosas. O buscar ayuda, ¿qué no, no dijimos, sí, eso? Claro. No puedo ir mi esposa. Buscar punto, ayuda. Punto 4, busquemos ayuda. Ser felices. Okay, banda, no, bueno, se conformen. Y gracias. Sí, gracias. Redes sociales donde puedan encontrarlos para que continuemos con este tema. Se oye, sí, muy interesante. Y bueno. Y esperamos que no sea la última vez. Mira, que ahora estuvieron las dos pláticas muy interesantes. Sí, ¿eh? Sí, estuvo muy interesante. Las dos, estuvo muy, y se ligaban un poco en el tema, en la temática. Van junto con pegado. Pues miren, si sus radioescuchas quieren de todo lo que hablamos, extender más el tema sobre algo, ustedes mismos, también eso. Vean qué más preguntan. Que hagan y preguntas sobre si eso, buscamos el tema. Pero yo creo que eso, en busca de la felicidad, el hombre en busca de la felicidad, yo creo que es un tema muy importante, bueno, porque abarca la familia, abarca el trabajo, la realización, la personal, la sociedad. La sociedad, la parte económica, o sea, abarca todo eso, cultural, económico, todo eso. Es porque es muy extenso y no nos alcanza y sí, sí. Sí, bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook, Verónica Ruiz L. Gallardo, y soy la fundadora de la Fundación Mujer Obra Maestra, aunque incluye también esposos, porque los dos somos uno. Y no todos somos obra maestra. Exactamente. Buenas, ¿cómo está? Yo todavía no tengo una página directa para que me estén a... molestando. Buscando, estoy en estoy regularmente en el Facebook abierto y mi nombre es Wilbur Salazar, no, y ahí nos vemos. La asociación que estoy formando en estos momentos se llama Pura Vida, ¿verdad? Se llama Pura Vida y es una academia de desarrollo y personalidad. Oh, okay. Muy bien. Pues, Enrique. Pues agradecerles el espacio y en las redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Huetamo Printing y en Instagram también como Huetamo Printing y en lo que podamos ayudarles con mucho gusto les mejoramos cualquier presupuesto en cualquier trabajo. Bueno, pues Joe Vallejo se despide, no por siempre, estaremos aquí la semana que entra con el favor de Dios. Nunca digas nunca, siempre di siempre. Siempre y cuando analices quién eres, para saber quién serás. Muy bien, mi banda, nos retiramos. Esta es 104.7 FM. Pérez el Indio Amador le dice buenas noches. Disfrute todos y cada uno de los pasos que da y no se olvide que no sabemos cuándo va a ser el último. Buenas noches, con permiso. Gracias, gracias. Fue un placer haber estado con ustedes. Llegamos y lo logramos un miércoles más. Y con cadenas o sin cadenas llegaremos el próximo miércoles. Y claro, sí, banda, nos vemos la próxima. Ya saben, estos muñecos cambian de aparador. Nos vemos, banda. Nos vemos. Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó. Fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo.